Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ahora sí me agarraron en curva completamente. Bueno, pues entramos con un solo intro y me quedé así como de, ay, caray, algo me hizo falta. Pero bueno, ya estamos totalmente en vivo, ya estamos al aire. Para que vean si nos están escuchando en vivo o esto es una repetición, porque podría ser que nos estén escuchando y no estemos en vivo, que sea una repetición. Les voy a decir que en este momento son las 9 de la noche con 5 minutos. 9 de la noche, 5 minutos en la capital del país. Hoy que es jueves 3 de octubre del año 2013. Entonces, si ustedes nos están escuchando el jueves 3 de octubre del 2013 a las 9.05 de la noche, pues quiere decir que nos están escuchando en vivo, así de sencillo. Estamos totalmente en vivo y en directo transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el planeta. Este es su programa de asesoría legal para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo espero que muy bien. El día de hoy les quedamos a deber el programa de la tarde. Tuvimos una junta de emergencia porque les tenemos un par de sorpresitas para la próxima semana bien interesantes. Un par de entrevistas muy buenas que estuvimos afinando detalles el día de hoy. Ya no nos fue posible elaborar, o más bien transmitir, perdonen ustedes, el programa de las tres, disculpen, pero les garantizo que se los vamos a compensar con estas entrevistas. Estén pendientes, ya les informaremos, ya les avisaremos a qué personajes vamos a entrevistar en breve. Ya estarán escuchando estas entrevistas la próxima semana en estos programas de radio. Les aseguro que están bien interesantes, van a estar muy, muy buenas estas entrevistas. Y hablando de entrevistas, les recuerdo que el próximo lunes que vamos a estar, ahora verán, el próximo lunes estamos a 7 de octubre del año 2013. Recuerden que cada primer lunes de mes, nos acompaña Isela Muñoz, especialista en hipotecas, en Infonavit, en Foviste, en finanzas personales. Se la sabe de todas, mi amiga Isela Muñoz. Y va a estar con nosotros el próximo lunes, 3 de la tarde, aquí en la radio de la Defensa del Deudor. Yo sé que a ustedes les gusta mucho cuando viene Isela, cuando nos acompaña, entonces ya está. El próximo lunes a las 3 de la tarde. No se pierdan este programa, se va a poner muy bueno, sobre todo si tienen problemas con su hipoteca, con su Infonavit, con su Foviste. Aquí va a estar Isela Muñoz. Y bueno, estas entrevistas que les estaba yo comentando hace un momento son con personajazos, con gente bien interesante. Como siempre hemos tenido aquí entrevistas, que entrevistamos al Buró de Crédito, que entrevistamos a la Profeco, cosas así. Bueno, pues espérense tantito a la próxima semana y ya verán ustedes de qué les estoy hablando. Me están preguntando ya por aquí en el Twitter que si vamos a regalar alcancía, que por ahí vieron que íbamos a tener alcancía, pero no, ya se acabaron, ¿no? Las alcancías ya... ya no queda ni una. Según yo supe que ya. Ya me están abuchando aquí. No, no es cierto. Sí vamos a tener alcancía. ¿Cómo de que no? Ya hasta hay un protocolo. Yo no sabía, pero me informaron hace un rato que ya va a haber un protocolo para regalar estas alcancías y que no se estén peleando que yo quiero esta, que yo quiero la otra y que la mía era aquella. Ay, no. Entonces ahora, a partir del día de hoy, que quedan 6 alcancías, algo así, ya regalamos 4, según tengo entendido. A partir del día de hoy vamos a tener un modelo de alcancía que vamos a regalar. Si ustedes checan en nuestras redes sociales, por ejemplo en Facebook, ya se publicó la foto de la alcancía que vamos a regalar hoy, que tienen que ver con, según me dijeron por ahí, que tienen que ver con lo de estas festividades de Día de Muertos, ¿no? Y que se disfraza uno y que anda uno ahí muy coqueto con su disfraz en la calle. Sí, hombre, ya hasta se las están peleando. Ya quieren las alcancías, que esa la quiero yo, que es para mí, que tuya, mía, te la presto. Bueno, Hoy vamos a regalar una alcancía. Estas alcancías son conmemorativas por nuestro 5º aniversario. La defensa del deudor en México cumplió 5 años el pasado 23 de septiembre. Por eso las estamos regalando. Esta alcancía es del payaso Eso. ¿Se acuerdan ustedes de la película Eso? De ese payaso todo tenebroso que salía de la coladera. Yo me acuerdo mucho de esa escena cuando era niño, me impactó bastante, que está bañándose el niño o está en el baño, no recuerdo bien cómo está el asunto. Pero de pronto sale la nariz del payaso de la coladera. ¡Qué susto tan grande!, ¿no? Bueno, pues esta alcancía está así disfrazada con este tema de la película Eso. Bastante aterradora la alcancía, la estoy viendo ahorita aquí en nuestra red social en Facebook. Si ustedes quieren verla, facebook.com/defensa del deudor. Recuerden, nos van a reconocer por nuestro logotipo del puerquito, que pues es precisamente el son de este puerquito, en honor a este puerquito, que está así medio roto, pero ya tiene su curita de que ya estamos arreglándolo, esa alcancía del puerquito. Es por eso que estamos regalando estas alcancías precisamente. Y sí, sí está, híjole. Sí da miedo la alcancía, ¿eh? Sí, sí da miedo. Con su pelo rojo. Hechas a mano, ¿eh? Por artesanos mexicanos. Muy bonita la alcancía. ¿Cómo se la pueden ganar? ¿Cómo se pueden ganar esta alcancía? Yo, más o menos a la mitad del programa, en unos 20 minutos y fracción, les voy a hacer una pregunta. Les voy a hacer alguna pregunta que tenga que ver con finanzas o con alguna cosa que a mí se me ocurra, no sé. Pero hace una pregunta muy fácil. La primer persona que me responda esta pregunta al correo, ¿eh? Tiene que ser por correo electrónico el asunto, porque si no, pues se soplan las respuestas y se hace un show aquí. El correo es contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org. La primera persona que me responda correctamente la pregunta a ese correo se lleva la alcancía del día de hoy de la película Eso, nuestro puerquito de Defensa del Deudor disfrazado de Eso. Más para que vean qué bonita está la alcancía, viéndola bien, muy curiosa. Me preguntan que si podemos ser amigos aquí en el Face. Pues claro que podemos ser amigos, hombre. Faltaba más. Para eso estamos, para ser amigos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, Sociedad Civil. ¿Cuánta actividad hay en las redes sociales? Muchas gracias. Bueno, entonces tenemos pendientes las entrevistas para la semana que entra. Ya las escucharán, van a estar muy buenas, les van a gustar mucho. Con temas muy interesantes para todos ustedes, con personajes muy relevantes en cuanto al mundo de las finanzas, pues se refiere también, ¿no? Las alcancías, bueno, ahorita medio programa les vamos a regalar la de Eso. En cuanto a nuestra participación en el Senado, nos siguen llegando felicitaciones. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios, por felicitaciones, por todo lo que nos han dicho de ahora que estuvimos en el Senado de la República, en esta mesa de debate, de discusión sobre la reforma financiera y los puntos que más afectan a los deudores. Fuimos la única organización, o mejor dicho, los únicos personajes, las únicas personas que estuvimos en esa mesa representándolos a ustedes, representando directamente a los deudores de México, hablando de temas bien interesantes. Y en relación a esto, para que vean que le damos seguimiento y continuidad a este tipo de asuntos, por ahí va, les doy las pistas, van estas entrevistas que les comentaba yo al principio del programa. Así que no se pierdan todo lo que tenemos para ustedes aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, Sociedad Civil, por supuesto. ¿Qué pasó? Ah, qué saludos. Bueno, ok, vamos a los saludos, pues. Ahorita ya nos vamos a las asesorías, ¿ok? Saludos a nuestros amigos que nos escuchan en las redes sociales en este momento, a nuestros amigos en Facebook, Vicente Urbina, Montoya Mario, María Esther López, Peggy de Cid, Marta Rubí Rodríguez, Rosy R. Maldonado, Jorge Galindo, María Luisa, Emilio Antón, Aneí Masi, Mireya Rivera, Psicología Lucy Garden, Marisela Vázquez, Salvador Ramírez, Nena Pechosa, Ernesto Lobato, Ventas por Catálogo Sí, Isidro Santiago, Condomino Infonavit. Tranquilos, ahí voy. Blanca García, Héctor Ramírez, Johnny González, Omar Aguilar, Sergio Jiménez, Miriam Alejandra. Bueno, a todas las personas que nos están sintonizando en este momento a través de Facebook, les mando un saludo y un abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿no? Por estar aquí con nosotros. Silvia Padiú también ahí está escuchándonos en este momento a través de esta importante red social. En Twitter, para variar, el Twitter está cerrado. Nunca me lo dejan abierto y lo tengo que abrir yo aquí. Bueno, Núñez T. Abogados, Núñez T. Abogados, Cli, Carlos Moreno, Formateado, Diana Itzel, Marco Polo Vázquez, Rafael Palomino, Gerardo Larios, Margarita Solís, Katia Bedoya, Gamelil Olvera, asesor Imsacel, que nos escucha frecuentemente, Mario Herrera, Rafael Díaz. Bueno, ¿cuántas personas nos están sintonizando por las redes sociales? Les mando un saludo también a mis amigos tuiteros. Qué bueno que nos acompañan esta noche. Pero ahí tenemos preguntas en Facebook, ¿sí? Sí hay preguntas en Facebook, ¿verdad? Ahorita las respondemos. Ahorita las respondemos, porque también a través de Facebook, por mensaje directo, nos pueden, por inbox le dicen, ¿no? Nos pueden contactar, nos pueden preguntar. ¿Cómo pueden participar en el programa de hoy? Estamos en vivo, 9 de la noche, 15 minutos, 3 de octubre del año 2013. 9 de la noche, 15 minutos, 3 de octubre del año 2013. Pueden participar a través del portal de la estación de radio www.radiodd.org. www.radiodd.org. Ingresan ahí al portal y ahí hay un chat. Ahí nos exponen su caso. Les respondemos por este medio, al aire, en vivo. Nuestra línea telefónica 5916-0410. 5916-0410. Nos llaman, nos platican su problema, les damos respuesta, les damos asesoría legal inmediatamente. A mis amigos del interior de la República, no se les olvide marcar el 0155. Y ya vamos al chat, ahorita, porque si no se nos va el programa. Dice Manny777, 777, que muy buenas noches. Roberto, muy buenas noches. Alex nos comenta que es afiliado de nosotros. Apenas el día de hoy entró en mora legal por una deuda de 120 mil pesos con Bancomer. Su duda es, si se ponen realmente pesados de demandar y demandan de inmediato, ¿en cuánto tiempo ya estarían posiblemente notificándole el embargo? Ya sabe que depende de muchos factores, pero por más rápido que lo hagan, ¿cuándo podría ser? ¿Cuándo podría pasar esta situación? No te preocupes, mi estimado Alex, por eso. Les comentaba yo en el programa pasado que, dadas las circunstancias por esta cuestión de la reforma financiera y demás cuestiones, vamos a incrementar al doble las revisiones que hacemos de todos nuestros afiliados en los distintos boletines judiciales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en vez de checar tu estatus legal cada mes, mi estimado Alex, ahora lo vamos a checar dos veces al mes, dos veces por mes. Vamos a revisar si Alex está demandado, que no creo, es muy pronto, pero vamos a suponer que así es. Pues de inmediato nos vamos a poner en contacto contigo, ¿sí? Por mensaje de texto, por teléfono, por correo electrónico, como sea, te vamos a localizar. Alex, ¿sabes qué? Ya existe una demanda en contra tuya por parte de Bancomer, no te preocupes, vas a hacer lo siguiente y listo. Antes de que te emplacen, ¿eh? Antes de que te notifiquen, nosotros ya estamos checando esa cuestión. Por eso vamos a duplicar esta búsqueda de demandas al doble. Vamos a duplicar al doble, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Ando pero de un genial increíble. Vamos a duplicar esta búsqueda de demandas a dos veces por mes. Los vamos a estar checando para que ustedes estén tranquilos, que sepan que aquí estamos al pendiente de todos ustedes. Les comentaba que también ya vamos a tener un nuevo servicio a partir de la próxima semana, donde vamos a estarles enviando mensajes de texto una vez al mes, donde les vamos a informar su situación legal, ¿no? Si no hay nada, pues sabe que en este momento no hay ningún proceso legal en su contra, no se preocupe, estamos bien. Si hay alguna demanda, pues nosotros les vamos a informar desde antes, ¿no? Antes de que ustedes se lo imaginen, nosotros ya nos estamos poniendo en contacto para informarles que ya existe una demanda en su contra. Es una situación remota que llegue a ocurrir, pero más vale, ¿no? Estar seguros, estar preparados, que ustedes estén tranquilos. De eso se trata. Dice Ismael que si puede explicar su deuda de Yusacel. Claro que sí, Ismael, con todo gusto. Mani777, que si va a haber programa hoy, sí, ya estamos en vivo, Mani777. Ismael nos comenta que Yusacel está cobrando la totalidad de un plan de 2 años, que equivale a 9 mil pesos y fracción. Pero lo curioso, porque Banco Azteca fue cobrado. Ah, caray, pues no entendí. ¿Ya le pagaste a Banco Azteca el plan? O sea, me imagino que el celular lo sacaste ahí en Banco Azteca. Y Banco Azteca ya te cobró y ya les pagaste, ¿no? Entonces no hay ningún problema, ya no debes. Si tú ya pagaste a los señores de Banco Azteca, que vienen siendo lo mismo, pues ya no debes, siempre y cuando hayas pagado a la cuenta que corresponde, ¿no? Por supuesto. Habría que checar un poquito, me quedó un poco, más bien quedó un poco confusa la exposición de tu caso, mi estimado Ismael. A ver si nos la puedes repetir un poquito mejor estructurada para poder darte una mejor asesoría. Cristina Fuentes tiene 2 años sin pagar su crédito hipotecario y pues le están llamando, 2 años sin pagar su crédito hipotecario, wow. Le están llamando para que se ponga al corriente o pague la totalidad del préstamo. Pagó a tiempo durante 4 años, ahora su deuda ha subido mucho. Y le digo que a veces es mejor ir a juicio, pues pagarla, pagaría menos, claro, si tiene la capacidad de hacerlo, que si la podemos asesorar, claro. Cristina Fuentes, sí, si te demandan, te van a requerir el pago total de lo que les debes, ¿no? Más algunas comisiones, cuotas, recargos, etc. Se puede negociar, pero para que se pueda negociar, tú tendrías que tener ahorrado más o menos entre un 50 y un 70% de lo que debes. ¿Me entiendes? O sea, si debes 1,000,000 de pesos en este momento por tu casa, ¿sí? Te demandan por ese 1,000,000 de pesos. Necesitarías tener ahorrados entre 500,000 y 700,000 pesos para que con esa cantidad de dinero se pueda negociar la liquidación total de la casa, ¿no? Que es lo que buscas, por lo que entiendo. La otra opción sería que no ahorraras tanto dinero, porque sé que es complicado. Que ahorraras, no sé de cuánto sea tu atraso, pero a lo mejor si tu atraso es de 200,000 pesos, que te ahorres la mitad, que te ahorres unos 100,000. Y cuando te demanden, decirle, ¿sabes qué? No tengo los 200, pero aquí tengo 100,000 pesos. Con esto regularízame, hazme un descuento sobre lo que te debo, reestructura mi deuda y te voy pagando, ¿no? Aquí la pregunta, Cristina Fuentes, es, ¿tú tienes la capacidad de hacer eso? De negociar, de ahorrarte la mitad de lo que debes, no sé, de aquí a un año, porque ya llevas 2 años sin pagar, ya urge que lo ahorres. Y en su momento, ya que lo tengas ahorrado, pues poder negociar esto que te comentaba del descuento sobre lo que adeudas. Y luego seguir pagando la casa, porque apenas llevas 4 años de pagar. Y ya tienes complicaciones, ya se te está, ya está complicado y está difícil que puedas seguir pagando. Entonces, en una de esas, a lo mejor hasta conviene más que regreses la casa, ¿no? Digo, es otra opción. Yo te planteo todos los panoramas, todas las opciones. Ya depende de tu economía real, porque muchas veces decimos, es que no quiero regresar la casa, ya quiero pagar, pero si no hay dinero, pues con querer no basta, ¿no? Hay que checar eso, mi estimada Cristina Fuentes. En Twitter me dicen que no se oye, a ver. No, sí se oye perfectamente bien. Perfectamente bien, estamos transmitiendo en vivo en este momento, señoras y señores. 9 de la noche, 22 minutos, 3 de octubre del año 2013. Helmi, te mando un saludo, Helmi, productor de estos programas de radio. Por ahí te llegó un paquete. Vas a ver nomás, te va a gustar mucho lo que te enviamos, mi estimado amigo. Está entrando llamada telefónica, me dicen. Sí, en efecto. Vamos a ver de quién se trata. Vamos a recibir esta llamada telefónica, la primera de la noche. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Estás al aire? ¿Con quién tenemos el gusto? Francisco Casas. Señor Francisco, ¿en qué le podemos ayudar? Una duda, ¿a qué se debe que sigan considerando los bancos como deuda el respeto quita que se hizo cuando se negoció la tarjeta de crédito? Cuando se negoció la tarjeta de crédito. Hágame un favor, señor Francisco, bájale un poquito a su computadora para que no se nos vicie aquí el audio. El banco, cuando hace un descuento o una quita, ya no considera como cobrable el resto del dinero que nos condonó, que nos descontó de la deuda. Pero sí, lo puede dejar como saldo remanente ante el buró de crédito, y eso puede afectar hasta cierto punto nuestro historial crediticio. Así que, señor Francisco, le voy a hacer una pregunta. ¿Esta negociación se realizó a través de Defensa del Deudor o la hizo usted? No, la hice personalmente, bueno, con la ayuda de ustedes, de qué documentación hay que pedir, de la carta finiquito y tal. Ah, okay, perfecto, lo entiendo. Usted checó más o menos qué se necesitaba y realizó la negociación. Aquí el problema fue ese, precisamente al momento de negociar, se tuvo que buscar esta opción de que no quedara ese saldo remanente como penalización en el buró de crédito. Ahora lo que tendría que hacer usted, señor Francisco, si quiere que se elimine ese registro negativo, es pagar la diferencia. Solamente pagando la diferencia se puede eliminar ese registro negativo y ya quedaría con palomita verde esa, ese reporte en el Buró de Crédito. Ah, ok, muy bien. Entonces hay que liquidar esa diferencia. Esa diferencia, exactamente. Por eso es bien importante la negociación antes de exigir, porque después ya no van a querer. Ok. ¿Sí? No, muy amable, ya con eso me quedó muy claro. Perfectamente, señor Francisco, cuídese mucho. Gracias, hasta luego. Pues sí, por eso le preguntaba yo al señor Francisco si la habíamos negociado. Ay, ya se me cayó esto. Si la habíamos negociado nosotros, pues podíamos ver la manera de que cumplieran con su parte los señores del banco y no lo dejaran con esa mancha en el Buró de Crédito, ¿no? Al haber negociado él por su cuenta, pues sí, ahí lo que tendría que hacer el señor Francisco es liquidar la diferencia. Bueno, dice Rosa, que buenas noches. ¿Cómo estás, Rosa? Dice, gracias a Defensa del Deudor por toda la ayuda. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, Rosa, pasa un sensacional fin de semana. Dice Sonia Elizabeth, que muy buenas noches. Presente, Sonia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Matrix, muy buenas noches. Dice Choc47, que le manda saludos a todos los del foro. Gracias, mi estimado Choc. Mani777, muy buenas noches a todos por ahí. Nos dice, Armando comenta que en el Buró de Crédito le aparecen que debe 11 mil pesos a Nextel, pero dice que es incobrable. ¿Qué le recomendamos que haga o qué problema hay en esto? Bueno, el que el acreedor reporte esta cuestión ante las sociedades de información, como es el Buró de Crédito, como incobrable, no quiere decir que legalmente lo sea, ¿sí? Quiere decir que ya de momento no le interesa cobrarla, pero no renuncia a su derecho de hacerlo. Tenemos que entender que el Buró de Crédito nada más es una base de datos que informa el estatus que guarda nuestra deuda, pero no tiene poder legal, ¿sí? Lo que tiene el poder legal es la deuda en sí. De ahí emana la obligación de la deuda que tenemos. Bueno, en este caso, mi estimado Armando, el Nextel te va a dejar así, con esa mala nota, y nadie te va a querer prestar nada hasta que no se elimine ese registro negativo. Mi consejo, acércate a Nextel, a su centro de atención más cercano, pregunta cuánto es tu saldo pendiente, te van a decir que es esa cantidad, y págalo. Con Nextel, por desgracia, no se puede negociar como con un banco, un buen descuento o algo así. Sí es posible que te descuenten algo, pero va a ser poquito. No va a ser algo significativo, mi estimado Armando. Marco Polo nos manda saludos desde Monterrey, y hasta Monterrey van los saludos de regreso. Mani, saludos desde Sonora, por supuesto, a Mani hasta Sonora van los saludos. Pregunta Marco Polo que cuando vamos a Monterrey. Hemos querido ir desde el año pasado, pero no nos ha sido posible. Te lo juro, Marco, que andamos, corre que corre aquí en la Ciudad de México, corre que corre para acá, corre que corre para allá. Porque tenemos muchísimo trabajo para defenderlos, para representarlos, para ayudarles a que liquiden sus deudas. Nancy nos dice que gracias por el programa, no tienes nada que agradecer, lo hacemos con mucho gusto. Es afiliada de nosotros y solo está en espera de ofrecer una quita en un futuro. En el Inter, o una vez que acepten la quita de su deuda, su duda, perdón, es si puede sacar una casa. Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no apagan su celular? Que si puede sacar un crédito hipotecario, una casa por su crédito Infonavit. O si Infonavit también se basa en el Buró de Crédito para otorgar o no el crédito. Ok. Lo que nos pregunta Nancy, es afiliada nuestra, está ahorrando para liquidar sus deudas bancarias, quiere saber si en el Inter, en lo que se logra liquidar este asunto de sus deudas, puede obtener un crédito de Infonavit. El Infonavit es un beneficio, es un derecho que tienen los trabajadores. A mí no me parece muy adecuado, porque se maneja bajo el sistema de veces salarios mínimos, entonces uno no sabe cuándo va a terminar de pagar su casa, porque el salario mínimo no sabemos cuánto vaya a subir en el futuro. Queda cierta incertidumbre, es un crédito caro, pero entiendo que muchos de ustedes lo quieran hacer valer, lo quieran ejercer, porque al final del día es su derecho. Un derecho que en lo personal me parece caro, ¿sí? Hagan cuentas antes de precipitarse, aceptar o más bien utilizar este beneficio de su financiamiento Infonavit. Chequen bien las condiciones, vean cómo va a quedar el crédito, cuánto van a terminar aproximadamente, porque les digo que está en veces salarios mínimos. ¿Cuánto van a terminar pagando aproximadamente? Y vean si les conviene o no antes de aceptar, porque yo he visto que muchas personas nada más están esperando para poder utilizarlo y lo utilizan y a veces ni saben en la que se están metiendo y luego vienen las complicaciones. Otra cuestión bien importante, vean bien dónde van a comprar. ¿sí? Yo sé que luego los fraccionamientos se ven muy bonitos porque es la idea, con sus banderitas, las casas pintaditas, todo muy bonito, pero mejor verifiquen con los vecinos, con los que ya compraron, cómo están las cuestiones del agua, cómo están las cuestiones de la luz, cómo están los servicios en general. No compren muy lejos, hagan cuentas cuánto se van a gastar en tiempo y en dinero en trasladarse, para ver si les conviene adquirir el inmueble. Luego adquirir un mueble que tenga esta facilidad, pues resulta que están muy retirados porque nos alcanza solamente para un inmueble de ese precio, etcétera. Entonces verifiquen todos estos parámetros antes de tomar la decisión de utilizar su crédito Infonavit. Una vez dicho esto, le digo a Nancy que no hay ningún problema. El Infonavit se suponía que iba a checar el buró de crédito para ver si otorgaba todo el crédito completo, ¿sí? Como es un derecho del trabajador, el Infonavit no puede negarles ese derecho. Pero sí, en lugar de prestarles el total, el 100% de su financiamiento, les iba a prestar únicamente el 80% de lo que ustedes tenían derecho. ¿Entienden? Si estaban muy, muy mal en el buró de crédito, estaban terriblemente mal, si le debían a todo mundo, si hasta estaban demandados, el Infonavit solamente les iba a poder prestar el 80% del total. ¿Ok? No el 100%. ¿Me entienden? Así las cosas, Nancy, puedes utilizar tu crédito sin ningún problema, no va a haber ningún inconveniente. Aún así, todavía que yo sepa, no están revisando. Lo más seguro es que te presten todo, todo a lo que tú tienes derecho. Pero sí, piénsenlo antes de utilizar su crédito Infonavit, por favor. Piénsenlo 20 veces. Me dice Morené, que muy buenas noches. ¿Cómo estás, mi estimado Morené? Te mando un saludo y un abrazo. Nicky Marjor dice que le debe a Financiera Fin Común un crédito de 20 mil pesos. Se quedó sin empleo y desde hace 3 meses no ha podido pagar. Que si nosotros le podemos ayudar, ya que no sabe qué hacer, pues le piden que deposite y no tiene dinero. Gracias, nos dice Nicky Marjor. Ok, Nicky, tengo una pregunta. ¿Hay aval? ¿En este crédito hay aval? Ya de ahí partimos, ¿no? Porque no es lo mismo si hay aval, así no hay aval. Cambia un poquito la asesoría. Caracol, hola, ¿cómo estás? Dice Paco que a qué se debe que los bancos continúan considerando como deuda. Ah, es la persona que nos llamó. El descuento. Sí, lo consideran más bien como un saldo remanente de lo que te descontaron, mi estimado Paco. Ahí, como tú hiciste la negociación, pues sí tendrías que pagar la diferencia. Juan Agustín nos dice que ¿al cuánto tiempo Banco Azteca acepta condonación de intereses generados? Ya tiene un año, un mes y no quieren. Gracias. Juan Agustín, ¿ya tienes tu dinero ahorrado? ¿Ya ahorraste el capital? Porque si ahorraste el capital, estamos ya del otro lado. Es muy posible que sí quieran, Regio DDD, muy buenas noches. ¿Cómo estás, mi estimado Regio? J. Mario, buenas noches. ¿Cómo estás? Regio DDD ya cumplió 8 meses de mora y durante estos 8 meses pues ha soportado un sinnúmero de llamadas y sobre todo el desgaste que estas le han generado. Concretamente hablando, su duda es que si creemos que pase si ya no le hablan en lo que va de la semana. Ah, que qué creemos que está pasando si ya no le están hablando en lo que va de la semana. ¿Estarán pasando su deuda a otra instancia? Si esto así fuera, ¿qué es lo que sigue después de los despachos? Nos jura que ya no lo soporta, puesto que han hablado a su trabajo y se ha desgastado mucho con ellos. Bueno, ¿qué pasa? Podría pasar que simplemente te estén pasando a otro despacho de cobranza. Podría pasar que solamente te estén pasando a otro despacho de cobranza. Mi estimado Regio, es lo más seguro. No creo que te hayan demandado, porque les comentaba yo hace un rato, al principio del programa, que ya estamos checando su estatus jurídico 2 veces al mes. Antes lo hacíamos solamente una, más o menos a la mitad de mes. Ahora lo hacemos 2, en la primera y en la última semana. Si tú estuvieras demandado, mi estimado Regio DDD, ya aparecerías en el boletín judicial y nosotros ya te hubiéramos regalado una llamada y te diríamos, ¿sabe qué, señor Regio? Ya lo demandaron, no pasa nada, no se preocupe, lo que va a hacer es lo que sigue. Y listo, ¿no? Pero si no te hemos llamado, quiere decir que no te han demandado, mi estimado Regio DDD. Recuerden que todos nuestros afiliados tienen ese beneficio. Aparte de todos los beneficios que ustedes ya conocen, nosotros monitoreamos su estatus legal 2 veces al mes en los boletines judiciales del Estado de la República donde aperturaron su crédito. Ismael, según a los 3 meses te congelan el saldo de la cuenta Yusacel, se cobran esa cantidad, dice, sí, porque a los 3 meses te cancelan el financiamiento y te requieren el pago completo, ¿no? La penalización por no haber cumplido con el plazo forzoso al que te obligas al contratar los servicios celulares, porque te están dando un equipo que se tiene que pagar por medio de esos meses a los que te estás obligando. Que por lo regular, según sé, son 18 meses. Dice Pau 2806 que tiene una deuda con Toyota y tiene 4 meses de atraso. Su deuda es por 190 mil pesos, pero según ellos, cambian cada que quieren la totalidad y por el momento no puede pagar. Pero sí tiene la disposición de pagar. ¿En cuánto podría negociar su adeudo? ¿En cuánto podría negociar su adeudo? Pues depende, depende cuánto lleves pagado, por ejemplo. Cuando se trata de un financiamiento automotriz, depende mucho de cuánto lleves pagado para que yo te diga más o menos cuánto te podrían descontar del total de tu deuda, mi estimada Pau. ¿Cómo saber cuánto debes en realidad? Porque los cobradores son muy mentirosos en la mayoría de los casos, ¿no? Y nos dan cantidades muy infladas y nos las cambian. Un día debemos una cantidad, al otro día debemos otra, y otro cobrador ya nos dio otra el mismo día. Total, que se hacen bolas y ni ellos saben su cuento, ¿no? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber así con exactitud cuánto debemos? Obteniendo nuestro reporte de crédito especial ante las distintas sociedades de información crediticia, que en el caso específico de Pau 2806 sería el Buró de Crédito. Entonces, Pau 2806, obtén tu reporte en el Buró de Crédito. Lo puedes hacer a través de su portal de internet www.burodecredito.com.mx. Ahí lo sacas, es rápido, en 10 minutos lo tienes, es gratis, una vez al año, por ley, por derecho. Y ya que lo tengas, pues ves ahí, Toyota, Toyota, aquí está. A Toyota le debo tanto. Lo que dice ahí en ese reporte es lo que debes. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Así ya tienes certeza exacta. Certeza exacta, redundante, pero así es. De cuánto debes actualmente. Exacto, no se puede tener certeza. Bueno, es una u otra. Les digo que hoy ando de un atinado que santo cielo. Pregunta Blanca García que cómo se puede afiliar a Defensa del Deudor. Ahorita te ponemos el enlace, Blanca, no te preocupes, con todo el gusto del mundo. Ismael ya nos da un poquito más amplia su situación. Dice que sacó un celular y usa Cel, un plan, es un plan de banda ancha. Por cuestiones de trabajo no pudo pagar a los 3 meses. Le dejaron de mandar la factura, entonces ahora Banco Azteca le está cobrando la totalidad del plan de 2 años. Esto fue Banco Azteca y Usacel. Si no paga, quiere meter una demanda mercantil. Es que a los 3 meses se congela el saldo que tiene ese monto en plan de adeudo. Él sabe que a los 3 meses... No, no se congela, ¿eh? No se congela. O sea, tú tienes un plazo forzoso y te cobran ese plazo forzoso en su totalidad. Es un financiamiento porque te dieron un aparatito para que pudieras tener esta banda ancha. ¿Sí? Te dieron alguna USB o algo así. De algún lado tienen que recuperar el costo de este aparato. Por eso el plazo forzoso. Por eso te obligas a determinado número de meses. Banco Azteca te está cobrando porque Banco Azteca es dueño de Usacel. O bueno, el mismo dueño del banco y de Usacel. ¿Sí? Así las cosas, mi estimado Ismael. Por eso te están cobrando todo. Es muy difícil que te hagan un descuento porque es un plazo forzoso. Tendrías que pagar el total, lo que te están requiriendo, lo que te falta por pagar. ¿Cómo saber cuánto les debes? Multiplica tu mensualidad por el número de meses que te quedaban del plazo forzoso. Eso es lo que les debes. Tienes que ir a un centro de atención o directamente a Banco Azteca y con el dinero, pues ya, liquidar esa deuda. Dice Hugh Abraham que Electra lo acosa y lo amenaza con que lo van a meter a la cárcel y lo van a embargar. Van a embargar la casa de sus papás. Los amenazan, ¿qué solución puede tener? Bueno, a la cárcel no puedes ir por deber dinero, eso es imposible. Está en la Constitución, el artículo 17 señala que nadie puede ir a la cárcel por deudas de carácter civil como las que tú tienes. No pueden embargar la casa de tus papás porque no es de tus papás, no es la deuda, vaya. El que debe eres tú, no ellos. Podrían embargar los muebles, lo de adentro, los bienes muebles, si tú vives en ese domicilio y no existen facturas que demuestren que esos bienes no son de tu propiedad, ¿me entiendes? Si tú vives en casa de tus papás, te demandan y hay un embargo, el embargo podría llegar a darse sobre los bienes muebles que se encuentran dentro del domicilio porque se presume que los mismos son propiedad del demandado, salvo que compruebe lo contrario con las facturas correspondientes. Así está el asunto, mi estimado Hugh Abraham. Me gustaría saber cuánto debes y desde cuándo no pagas. Y así te puedo dar una asesoría mucho más adecuada, de acuerdo a tu caso particular. Dice Regio DDD que el cobrador del despacho le dice que sí tiene dinero para aprovechar el descuento pagando solo 6 mil pesos de 26 mil. Él le dice que aún no los tiene y el molesto le dice que solo hoy tiene para aprovechar la promoción del descuento. Regio DDD le reafirma que no tiene aún, entonces el señor cobrador le dice aún más molesto, bueno, entonces nos vemos en los juzgados. Dice Regio DDD que sabe que está afiliado y en cierta forma no le preocupa. Pero hay de esto y qué, pero ¿qué hay de esto? ¿Y qué sucede? Pues nada, sabemos cómo son los cobradores, les encanta pues decir cosas y que la amenaza y que la cárcel y que el embargo y que la demanda. Pero la realidad es que el cobrador no te puede hacer nada. El cobrador legalmente no tiene capacidad de hacerte nada. Puede hablar y puede gritar y se puede enojar. Pues sí, como todos, ¿no? Pero legalmente no te puede hacer nada. Nada más te está amenazando para que tú te asustes y te preocupes, Regio. Pero te digo, nosotros los monitoreamos 2 veces al mes. Si tú de verdad ya tuvieras una demanda en tu contra, ya te hubiésemos avisado. Así de sencillo. Helmy, hombre, no tienes nada que agradecer por los paquetes que le mandamos, o el paquete que le mandamos, pero verás mañana que lo cheques. Mario tiene una deuda con Santander por 24 mil pesos, tiene 5 meses que no paga su tarjeta. Le llegó un convenio por correo, pero le llegó tarde por entrega de correo. Le ofrecían liquidar con 10 mil 500. Ah, es muy poquito el descuento, ¿no? ¿Puede ser que envíen otro convenio por correo más bajo? Sí, seguramente. Es que llevas muy poco sin pagar. Con este banco, el descuento más alto se da a partir del 8º mes de haber dejado de pagar. O sea que todavía falta, mi estimado Mario. Todavía falta. Si estás afiliado, pues ya lo hiciste. Nosotros nos encargamos de todo el asunto. Dice Regio que le han enviado un sinnúmero de cartas y escritos con términos legaloides. Además, le saturan el teléfono con mensajes de texto. Es recomendable hablarle a los bancos y o cobradores y decirles que está esperando un descuento o ejercer el proceso de la quita. No tiene caso, ya lo sabes que el cobrador tiene oídos sordos para las explicaciones que les demos, ¿no? Todo tiene sentido, y el banco menos, el banco es inmenso, o sea, el banco no le importa. Mejor espera, ya no contestes, deja que nosotros atendamos esas llamadas, mi estimado Regio DDD, ya no contestes. La única forma en la que funciona efectivamente el servicio de contestar las llamadas nosotros en vez de ustedes es que ustedes dejen de contestar. Porque no hay ninguna ley que podamos utilizar para obligar al cobrador a que no te llame a ti y que nos llame a nosotros. Pero si el cobrador ve que ya no le respondes, pues nos va a empezar a llamar a nosotros. Así de sencillo. Pepe 2001 pregunta que si ya le llegó el correo. Ya nos llegó. Yo personalmente verifiqué que nos haya llegado. Nos llegó tu correo y ya está en nuestra área jurídica, mi estimado Pepe 2001. Tenemos muchísimo trabajo. Tenemos que llevar todo en un orden. Pero te aseguro que para el lunes o el martes ya tienes respuesta en relación al correo que nos enviaste. Es más, podría ser que hasta este mismo fin de semana. Podría ser que hasta este mismo fin de semana ya tengas respuesta de nuestra área jurídica, mi estimado Pepe 2001. Pero sí, yo lo vi, mandaste 3 en total y ya, yo los canalicé directo a área jurídica, ya los recibieron, ya me dieron acuse de recibido. Entonces ya no debe tardar mucho la respuesta. Quique Reina debe 3 meses en Banco Azteca de un préstamo personal y se quedó sin trabajo. Pero ya tiene trabajo y está guardando para un trato. Pero ellos ya no han ido. Debe 7,000, que si creemos que debe ir a hablar con ellos o esperarse a juntar el dinero, que si no hay riesgo de embargo. No, debes muy poco, ¿eh? Por 7,000 pesos no te van a demandar. No hay ningún riesgo. Tú no vayas, no te desgastes. Mejor aprovecha el tiempo, ahorra. Y cuando tengas el dinero, entonces sí ya se podrá buscar algún acuerdo con estos señores, ¿no? A través de Facebook nos dice Grillito Zabaleta que tiene deudas de préstamo de nómina y de tarjetas de crédito. Esto es a través de Facebook. Todo iba bien, pero la empresa en la que trabaja, debido a la mala situación económica que atraviesa, no está pagando, no, nada más bien les está pagando casi la mitad del sueldo. Y ya tiene 2 meses de atraso, pero no dejan de molestar a sus referencias. ¿Qué hace? A Banamex le debe 6,000, a Banorte 20,000. A Bancomer 10,000. No podrá hacer los pagos mínimos, obviamente, de ninguno de estos, de estas cuentas. Necesita liquidar, ya que con los pagos mínimos se está volviendo impagable la cuenta. Ok, Grillito Zabaleta, ¿qué hacer? Bueno, pues no te alcanza para pagar definitivamente. Tus ingresos bajaron a la mitad, ¿sí? Bajaron a la mitad. Es imposible que con eso que te queda te mantengas tú, mantengas a tu familia, si es que así lo haces, y aparte le pagues a los bancos. Lo que tienes que hacer es continuar con la suspensión provisional de pagos en lo que se estabiliza tu economía y luego vas a comenzar a ahorrar poco a poco. Por ejemplo, con Banamex, que debe 6,000 pesos, esa se puede liquidar con unos entre 2,000 y 3,000 mediante negociación, por supuesto. Banorte, te podemos ayudar a que liquides esos 20,000 pesos con unos 4,000 o 5,000 pesos. Y Bancomer, esos 10,000 que los liquides con entre 1,000 y 3,000 pesos. ¿Sí? Esos son los descuentos que te podemos conseguir, Grillito Zabaleta. ¿Qué hacer con las referencias? Bueno, a las referencias, habla con ellos, diles cómo está tu situación en este momento, que ya no contesten esas llamadas, que no las respondan, que no den explicaciones, que no contesten para que den de baja esos números. Si ellos contestan y dan explicaciones, les van a seguir llamando. Así funciona esto de la cobranza. Si no contestan, después de unas semanas, van a dar de baja sus números, les van a dejar de llamar. Importantísimo, Grillito Zabaleta, que lo hagan así, ¿sí? Para que ya no molesten a tus referencias. Mi consejo, afíliate a nuestra organización, te vamos a ayudar a que liquides esas deudas con excelentes descuentos, ya te lo comenté. Te vamos a proteger legalmente para que no tengas ningún problema de demandas ni embargos. De eso nos encargamos nosotros, mi estimado Grillito Zabaleta. Dice Yolanda, a través de Facebook todo esto, que si se puede afiliar con nosotros. Dice que hoy en la tarde le llegó una notificación de embargo de FAMSA, donde le requieren el pago total, que es de 8,500 pesos y fracción. Le dan 3 días para pagar y que si no, se va a llevar a cabo el embargo de bienes. Es el grito el que queríamos. Que van a usar la fuerza pública y todo el show. Bueno, es mentira, mi estimada Yolanda. Ese requerimiento no tiene valor legal. Debemos recordar que los requerimientos legales los tiene que entregar un representante de la ley. En este caso, un juez. Tendrían que demandarte primero los señores de FAMSA, meter el escrito inicial de demanda al juzgado, el juez recibir la demanda, que se elabore tu cédula de notificación y que llegue un actuario y te diga que ya te demandaron. O sea, es todo un proceso que requiere de formalidades muy específicas. Esto que te llegó es un papel que elaboró ahí algún cobrador en su computadora y pues te lo mandó para que tú te asustes. No te preocupes, Yolanda Romero, no pasa nada. No te van a embargar, debes muy poco, no te van a demandar. No tiene caso ni que te afilies con nosotros. No tiene caso que nos pagues si no te van a demandar, si no existe un riesgo real de demanda. Mejor, con pura asesoría gratis, te podemos ayudar para que liquides esa deuda en un futuro. Javier Sosa, a través de Facebook también, nos felicita por la organización. Hombre, bendiciones para ti también. Nos dice que su hermana tiene una deuda con Caja Popular y ya la demandaron. El secretario del juez le comentó que tenía 5 días para responder la demanda. Y les recomendó que visitaran a su acreedor para negociar algún acuerdo. Así lo hicieron. Se presentaron con el gerente y les dijo que no se podía hacer nada. Que ya lo tenían que ver con el despacho jurídico, que es el que ya tenía su caso. Se comunicaron con el despacho y sin dar tiempo le exigieron el pago o procederían al desalojo y embargo de bienes. No aceptan ninguna intención de pago y últimamente las llamadas son amenazantes, hostigantes. Que por favor le ayudemos. Claro que sí, Javier. Primeramente, una pregunta fundamental. ¿Contestaron la demanda en tiempo y forma? Por favor, dime que sí, que ya la contestaron. Dice Aney Masi, todo eso a través de Facebook, mucha actividad hoy. A través del Face, que si le podremos orientar. Ay, ya tenemos que regalar la alcancía, ¿verdad? Bueno, rápido. Aney Masi, que si la podremos orientar, tiene un problema con Electra, quieren embargar la casa de sus papás. Tiene 2 años que ya no vive con ellos. No los pueden embargar a ellos, no los pueden embargar a ellos porque tú ya no vives ahí, Aney. Pidió un préstamo por 3,000 pesos, cuando hubo la manera se abonó, ya no se ha podido abonar, preguntó qué se podía hacer para que no le embarguen la casa de sus papás y la persona que la atendió le dijo que tenía que dar un mínimo de 5,000 pesos. Le comentó que tiene desde mayo sin trabajar y él le dijo que no se podía hacer nada. No te preocupes, Aney, no pueden embargar la casa de tus papás, la deuda es tuya, tú ya no vives ahí, es problema tuyo y de nadie más. ¿Sí? No importa que hayas dado esa dirección, imagínate, toda la gente que renta y se va y deja deudas, ni modo que embarguen a los dueños, ¿no? O a las personas que están rentando actualmente. Eso no ocurre. Las deudas son de las personas y no de los lugares. A Ney Masi a través de Facebook. Y vamos a regalar la alcancía de una vez, ¿no? Vamos a regalar la alcancía a la primera persona que nos responde una pregunta bien sencilla, bien fácil, bien tranquila. se va a llevar la alcancía de nuestro 5º aniversario, la alcancía conmemorativa de nuestro 5º aniversario, que en esta ocasión es una alcancía que está así disfrazada del personaje Eso, de la película de terror Eso, el payaso. Está buenísima la alcancía, ¿sí? Bueno, una pregunta bien fácil para nuestros radioescuchas que nos están sintonizando desde el principio del programa y que son de hueso colorado. Porque quiero que esa alcancía se la lleve uno de nuestros radioescuchas que nos sintoniza frecuentemente, que sabe de lo que voy a hablar. Ahí les va. El próximo lunes, como todos los primeros lunes de cada mes, vamos a tener una invitada que nos ayuda con hipotecas, con Infonavit, con Foviste, etcétera. ¿Quién es esa invitada? ¿Cómo se llama? La primera respuesta correcta, por supuesto, que nos llegue a contacto arroba defensadeldeudor.org, se va a llevar esta alcancía. Claro está, cortesía de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Susi Englander a través de Facebook que se ganó la alcancía antier, que nos agradece mucho por el quinto aniversario. ¿Podría recogerla el sábado? Claro que sí, Susi, por supuesto, y felicidades porque te llevaste una de estas alcancías conmemorativas. Puedes pasar el sábado a nuestras oficinas ubicadas en Xola, en la colonia Narvarte, y que te entreguen ahí en persona esta alcancía. Felicidades, Susi. Que les dé una pista, dicen. Ahí les va la pista. Empieza con I latina. La persona que nos acompaña todos los primeros lunes de cada mes, empieza su nombre con... Nada más denme su nombre, ¿eh? El apellido no, para que vean que soy bien buena gente. Bueno, dice... Ya vámonos rápido a las asesorías, ¿sí, no? Jorge Am, que envió su solicitud de afiliación el viernes pasado. ¿Cómo saber si aceptamos su afiliación? ¿Por qué es de 8 a 10 días la respuesta? Porque nos llegan muchísimas solicitudes y todas se estudian una por una, mi estimado Jorge Am. Tú no sabes cuántas solicitudes recibimos a diario. Todas llevan un orden, ver que vengan completas, que sean casos realmente, que se vea que la gente necesita de nuestro apoyo, porque somos un movimiento social, no afiliamos a todo mundo. Si es rechazada, te vamos a informar por un correo electrónico, lo mismo si es aceptada. Ten un poquito de paciencia. Si quieres saber si ya de plano la aceptamos, regálanos una llamada telefónica. Regálanos una llamada mañana en un horario de 9 a 6 de la tarde a nuestras oficinas, al 55 94 54 91, o al 55 94 55 14. Oigan, yo mandé mi solicitud de afiliación, quiero saber si la aceptaron. Ahí te revisan, te dicen sí se aceptó, o está en proceso, o qué es lo que pasa, y se agiliza el trámite para que te podamos ayudar lo antes posible, mi estimado Jorge Am. Regio DDD, que cuál sería el argumento que tiene que darle a los despachos si ya pasaron 8 meses. ¿Qué le recomendamos decirles? Pues nada, que todavía no tienes dinero, que ya les pagarás en cuando tengas oportunidad. La verdad, solo la verdad, mi estimado Regio DDD. Cristina tiene 2 años sin pagar su crédito hipotecario, le están llamando para que se ponga al corriente o pague la totalidad de su préstamo. Ah, es la persona que pagó durante 4 años. Pues ya te di consejos, a ver qué opinas, Cristina. Quique Reina tiene un atraso con Telcel, aunque ellos le cobran el dinero del plan, sin que reciba los minutos y lo que ofrece el plan no lo goza. Aún así tiene que pagar, sí. Sí, porque te obligaste a eso al momento de firmar el contrato, Quique Reina. Sí, lo tienes que pagar. Por eso hay que leer los contratos. Decir, ay, oye, ¿cómo que me vas a cobrar si no pago, si no voy a usar el servicio? No, no firmo. Mejor, ¿no? Ismael habló con el licenciado de Banco Azteca, le dijo que pagara 2,800. De aquí al lunes, al momento que habló, contaba con 1,000 pesos, lo cual los pagó por semana. Tiene pagados 1,300. ¿Fue correcta esa negociación con Yusacel? No, porque me imagino que no fue por escrito, ¿verdad? Si fue por escrito, bien elaborado y con firmas y todo, pues sí. Porque si no cumplen, pues podemos obligarlos a que lo hagan, porque tú tienes tu carta convenio. Pero si fue de palabra el asunto, mi estimado Ismael, ¿qué te puedo decir? Te van a decir, no, ¿qué cree que no funcionó? Nos sigue usted debiendo, ¿cómo ve? Así te van a decir, vas a ver. Pau2806, de acerca de su crédito automotriz con Toyota, el auto costó 348 mil pesos, pagó 229 mil. Ah, muy bien. En teoría debe 119 mil, los cobradores le cobran entre 180 y 190 mil. Y le comentan que si no puede pagar las cantidades que le piden, que les entregue el automóvil. También lo hacen por escrito. Quisiera saber con cuánto podría negociar. En este caso yo creo que con 70 mil pesos liquidas tu coche. Mi estimada Pau2806, ahorra 70 mil pesos, no guardes el coche en tu casa, guárdalo en otro lado. Tampoco lo guardes en tu trabajo, guárdalo en otro lado. Por si te demandan, no embarguen el vehículo, es lo que vamos a buscar aquí. Ahorra unos 70 mil pesos, cuando los tengas nos avisas. Y con todo el gusto del mundo te ayudamos para que se pueda realizar esta negociación. Y liquides a ver si con menos que eso... tu deuda automotriz que tienes, mi estimada Pau2806. El día 11 de septiembre envió un correo para solicitar una asesoría sobre un crédito hipotecario, del cual tiene una sentencia, y el 1 de octubre lo reenvió. Que sí sé qué pasó. Yo entregué personalmente tus correos al área jurídica de defensa del deudor. Cuando pregunté me dijeron que no tenían antecedente de haber recibido algún otro correo tuyo. Pero yo personalmente los entregué, les di prioridad, les dije que se los encargaba mucho, que me dieran respuesta lo antes posible. Obviamente están revisando casos, pero me prometieron que iban a tratar de darle agilidad al tuyo, de agilizarlo. Yo espero que este fin de semana, o a más tardar el lunes o el martes, mi estimado Pepe 2001, tengas respuesta. Carlos es afiliado, sacó su tarjeta de crédito en Bancomer, en Chihuahua, y ahora que se afilió con nosotros, ya está viviendo en Aguascalientes. Su duda es, si monitoreamos las demandas, si sabríamos si lo demandan, si nosotros vemos, lo vamos a checar en Chihuahua, o lo checamos en Aguascalientes, donde vive hoy. Si checamos en todos los boletines judiciales, tienes que aparecer en algún lado. Normalmente lo checamos en el estado de la República desde donde ustedes nos están escribiendo, pero tomamos la precaución de checarlos en todos por medio de su nombre completo. Si aparece su nombre completo, porque existen homónimos, por supuesto, pues nos vamos a poner en contacto contigo y ya tú nos aclararás, te diremos, oye, ¿sabes qué? Cosa curiosa, nos aparece una persona que se llama como tú, pero con un crédito en Chihuahua, con el mismo acreedor, con Bancomer, por ejemplo. Y ya tú nos dirás, ¿sabes qué? Que sí, porque yo ese crédito lo aperturé en Chihuahua. Entonces ya sabemos que eres tú. Así de sencillo, mi estimado Carlos. Marilu, que si podemos informarle a través de internet si está demandada. Es un servicio exclusivo para nuestros afiliados, Marilu. Si estás afiliada, sí, con todo el gusto del mundo, checamos tu estatus jurídico. Si estás demandada, pues ya estás afiliada, nosotros nos encargamos de tu defensa. Y si no, pues seguimos monitoreando constantemente, ¿no? Hugh Abraham, supuestamente son 24 mil pesos que debe de dos celulares que sacó. Y despensa. Ay, no compren la despensa a crédito, hombre. Bueno, sacó dos celulares, supuestamente son 24 mil pesos los que debe Hugh Abraham. Y compró despensa, no compren despensa con crédito, es el peor error financiero que pueden cometer. Al principio estaba pagando puntual, dejó de pagar medio año hasta la fecha. ¿Qué podrá hacer? Su mamá está muy espantada, siempre está pensando que lo van a meter a la cárcel y la embarguen en la casa. Pero en buró de crédito es una deuda de 14 mil. No entienden buró porque aparecen unas cuentas al corriente. Ahí podría ser un error de actualización, y lo que tú debes, Hugh, es lo que dice en tu reporte de buró de crédito, no lo que te dicen los cobradores. Eso te tiene que quedar muy claro. Tú debes lo que dice en el buró. Ni un centavo más, ni un centavo menos. No te van a meter a la cárcel, dile a tu mamá que esté tranquila, no la van a embargar tampoco la casa, se puede quedar tranquila en ese sentido. ¿Qué hacer? Tienes que juntar esos 14 mil pesos. Banco Azteca demanda más o menos, en promedio, al año y medio de haberle dejado de pagar. Entonces, tú saca tus cuentas, y yo tengo 3 meses, 4 meses, 6 meses sin pagar, si demanda al año y medio, pues tengo tantos meses para poder ahorrar esos 14 mil pesos y negociar la liquidación de la deuda. ¿Ya decimos quién se llevó la alcancía? Ya, de una vez, así. ¿Cómo vamos? ¡Ay, Sonia Elizabeth! Ya la había regado, ¿eh? Ya dije quién ganó, ¿verdad? Sí, ya dije quién ganó. Sonia E. Sonia E. se acaba de ganar la alcancía conmemorativa de Eso, el payaso tenebroso. Ese es otro, ¿verdad? Eso, el payaso, el de la película de terror. Y Cela Muñoz es la respuesta correcta. Mil felicidades a nuestra amiga Sonia E. Radio Escucha de Hueso Colorado, aquí en la radio de la defensa del deudor. Bueno, dice felicidades, por supuesto. Dice Pepe 2001 que ok, que solo quería saber si le seguimos el correo, ya que le mandó un error al mandarlo. Estará al pendiente. Cualquier cosa, tenemos su correo y celular personal. No te preocupes, mi estimado Pepe 2001, lo vamos a checar. Covachista debe una tarjeta de crédito Santander por 6 mil pesos y fracción. No ha pagado desde octubre del 2012. También le debe a Coppel 2.500. Es muy poco, no te van a demandar por esas cantidades, no te preocupes. Con la de Santander ahorra unos 3 mil pesos. Con eso se va a poder negociar la liquidación. Con Coppel ahorra los 2.500. En cuanto tengas ese dinero, nos avisas con todo el gusto del mundo, sin cobrarte un centavo. Te decimos cómo vas a poder negociar esas deudas para que liquides las mismas. Aquí no tiene caso que te afilies. No te voy a recomendar que te afilies porque no existe un riesgo real de demanda. de que algún banco vaya a proceder en contra tuya. Es muy poco dinero, no les conviene. Helmi, alcancía, alcancía, la invitada, dice. Pepe 2001, Irene, ¿se llama Irene? No, no se llama Irene, se llama Isela. Dice que ya se las ponga más difícil, dice Helmi. Sí, ¿verdad? Voy a empezar a hacerlo más complicado. Jorge Am nos lo agradece, hombre, no tienes nada que agradecer. Patricia compró una vitrina y firmó una letra por 2,000 soles. Ah, caray, esto es en Perú. Necesitas buscar asesoría legal en tu país, mi estimada Patricia. Me encantaría ayudarte, pero esta asesoría que damos aquí es en base a la legislación mercantil vigente en la República Mexicana. Yo sé que puede ser muy similar allá en tu país, pero con ese puede, con ese problemita de que no es muy certero el asunto, en una de esas hasta te perjudico en lugar de ayudarte. Entonces, mejor busca asesoría legal en tu país, mi estimada Patricia. Mónica, en promedio Mancomer, ¿en cuánto tiempo demanda? Con los bancos no se puede saber. Con bancos chiquitos o empresas pequeñitas, como Banco Azteca, como FAMSA, como Coppel, sí tienen un sistema muy estandarizado. Pero los bancos son tan grandes, sus áreas jurídicas tan enormes, que no hay una forma de saber en qué momento ocurra. Tenemos casos de que a los 4 meses que se dejó de pagar, ya hay una demanda, que son los menos de verdad. Y otros donde a los 2 años y medio todavía no demanda a nadie, ¿no? Es más, a veces ni demanda, a veces vende la cuenta. No hay forma de saber de manera exacta y precisa con un banco en qué momento puede haber una demanda. Por eso, cuando me dicen cuánto deben ustedes, les digo, ¿sabes qué? Tú sí afíliate, porque si existe un riesgo, tú no te afilies, no tiene caso, es muy poco lo que debes, no te van a demandar. Por eso lo manejamos así. Matrix felicita a Sonia, ¿eh? De verdad. Ya sí, la alcancía, ya nada más quedan 5 alcancías conmemorativas, la próxima se va el lunes. Nicky Marjor, que sí tiene aval, en fin, común es su esposo. Chispas. Ya nos da tiempo de terminar con la asesoría de Nicky Marjor, pero el lunes le seguimos. Y si no, Nicky, vete a nuestro foro de asesoría legal, www.defensadeldeudor.org/forum, ¿sí? Y ahí puedes checar. Ahí puedes checar qué pasa con exactitud. Te podemos dar asesoría, te decimos qué onda con tu asunto. Disculpen ustedes, es que por aquí. Perfectamente. Bueno, ya se acabó el programa. Sí, ya me están metiendo presión. Ya se acabó. Ya nos vamos. Covachista, Coppel, no lo puede demandar por 2,500, pero lo amenaza por teléfono. No hagas caso a las amenazas. Son amenazas y ya no pasa nada, Covachista. Tu oídos sordos. Leoncito 74 apenas llegó. No, hombre, ¿cómo que apenas llegaste? Leoncito. Pepe 2001 tiene cabeza de teflón, nada se le pega. Felicidades a la ganadora. Bueno, ahora sí, yo me voy. Pasen un excelente fin de semana. Los espero por aquí el próximo lunes. Recuerden que nos acompañará Isela Muñoz del Peso Nuestro, hablando de finanzas personales, de hipotecas, de Fobiste, de Infonavit. No se lo pierdan, va a estar buenísimo. Y recuerden que les tenemos sorpresas con entrevistas bien interesantes para la próxima semana. Pásenla muy bien. Hasta el próximo lunes.